tratan así. Yo creí que otra vez mis amigos que pudieran un enfermo visitar. No hay amigos, no hay amor, no hay sinceridad. Ya yo lo sé, que la vida es todo vanidad. Que cuando uno está bueno, están de aquí para allá. Después que uno está en cama, por la puerta nadie va. Después que uno está en